entre nosotros no somos los enemigos, esto toma ahí con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con las clases dominantes, o sea, con la gente que quiere ahogar el hip hop, al arte, a la cultura, a los barrios, con esa gente está todo mal, esa gente es mi enemiga y entre iguales es la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante, mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Se deja todo antes de colgar los guantes. Así arranca, ¿no? Hoy el programa Gran Pueblo Salud. En mi barrio se decía montado en pelo, así. No escuché ni la introducción, no escuché nada. Arrancamos con la cortina de una. Me parece que está muy bien. ¿Por qué? Porque es un día muy activo. Estamos con muchas cosas. Una semana increíble. Una semana increíble donde no paramos de estar reuniéndonos, uniéndonos y caminando juntos en la calle. Con el espíritu de San Cayetano, con el legado de Francisco y con la firme convicción de que vamos a luchar para que nuestro pueblo tenga lo que se merece. Ahí estamos con una dupla increíble hoy, ahí JR en los mandos habituales, pero ahí de copilota lo tiene a nuestra queridísima Moni Pérez, presidenta de la cooperativa FM Riachuelo, con todos los honores. Y de este lado del vidrio, del doble vidrio, hoy aquí a mi lado me acompaña nada más ni nada menos que Mayra Yanekin, ¿sí? Ustedes conocían a una Yanekin, pero no conocían a la Yanekin, que es Mayra. Así que rescatada después de una caminata infernal ayer. ¿Vos sabías que son 15 kilómetros desde Liniers a Plaza de Mayo? Hoy cuando me desperté y mis dedos de los pies se quejaban, dije, ¿por qué se quejan tanto? Metí el Google Maps y calculé 15 kilómetros. Así que una banda caminamos ayer. Saludá a nuestra audiencia que está aquí en FM Riachuelo, en el barrio La Boca, y para todo el país y para todo el mundo, Mayra. Buenas tardes para todos. Para que no te están ahí escuchando ahí. Ahora. Buenas tardes para todos. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial porque estamos en una semana muy especial. Nosotros venimos de haber participado de una actividad en Monte Chingolo, en una iglesia que es ahí de San Cayetano, ¿sí? El santuario de San Cayetano en Monte Chingolo, en una misa convocada por el obispo. Y bueno, sumamente emocionante, participamos casi, les podemos decir que estaban todos los trabajadores de tanto de Avellaneda como de Lanús, convocados para celebrar y también reclamar por el trabajo justo en el lugar de San Cayetano, pero también con el espíritu de Francisco, que siempre planteaba que tenemos que tener la posibilidad de ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente, así como lo plantea la Biblia. Así que eso fue el miércoles. Ayer jueves la caminata fue infernal, pero muy alentadora, muy emocionante. Salimos muy tempranito, 8:30, ¿no, May? Sí. 8:30 ahí de Liniers. Y llegamos cerca de las 2 de la tarde a Plaza de Mayo, pero con una parada en Flores. Ahí hubo un homenaje al Papa Francisco y la verdad que fue muy emocionante. No tengo otras palabras. Y llegamos a Plaza de Mayo y ahí se hizo un acto que con numerosas organizaciones, estaba la CGT, estaban las dos CTAs, estaba la UTEP, pero también había mucha gente que iba por la convicción de su religiosidad y también por la necesidad de reclamar y luchar para que este país vuelva a ser un país donde el trabajo tenga el lugar de ordenador social y sea reconocido como tal, como se merece nuestro pueblo. Así que seguramente si siguen conectados en esto que es la FM Riachuelo. Hoy van a poder escuchar a partir de las 5 de la tarde todo lo referente a las actividades, porque no fue solamente en la Ciudad de Buenos Aires, fue en todo el país. Hubo actividades en Córdoba, en Santa Fe, en Rosario, en Entre Ríos, en Misiones, en Salta, en Mar del Plata. Hoy comienza también en Mar del Plata un encuentro de la iglesia vinculado a todo lo que es la acción social, la pastoral social. O sea que estamos en un momento en donde realmente la fe y la lucha confluyen a pesar de las oleadas, de lo viejo que no termina de morir. Lo nuevo ya está avanzando y generando intensidad y capacidad de unión y de lucha para los tiempos que se vienen. ¿De qué va este programa de hoy al Gran Pueblo Salud? Bueno, hoy tenemos invitados. Hoy nos visitan, además, tenemos invitados en el piso, que decía mucho no teníamos. Nos visitan compañeras y compañeros, tanto de Quilmes como de Lanús, que están trabajando en el eje de la Laudato Si, tal cual lo planteaba Francisco. Así que, si a ustedes les parece, nos vamos a un temita musical que siempre tiene ahí en punta JR, como corresponde, y cuando volvemos del temita musical ya estaremos con los invitados. Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Una virtud es dignidad y es la actitud, identidad más definida. Esa de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad. Escuchando al Gran Pueblo Salud por FM Riachuelo. Música. Bien, aquí seguimos en el aire de la FM Riachuelo, desde el barrio de La Boca, quizás podríamos, sin exagerar, para todo el mundo, en esto que es el Gran Pueblo Salud, con un programa especial. Hacía mucho tiempo, decíamos al principio, que no recibíamos visitas, será porque no somos tan buenos, pero se ve que alguien se ha compadecido de nosotros, Francisco Mediante, y tenemos aquí un montón de invitados. A Mayra ya la presenté, que más que invitada es de la casa, aunque a veces hay que tironearla, pero después se pone contenta porque vino. Bueno, y ahora tenemos compañeros de dos jurisdicciones muy cercanas a nosotros, que son Avellaneda, Lanús y Quilmes. Así que, ¿por dónde empezamos? Ana. Dale. Hola, mi nombre es Ana, soy de Quilmes Oeste y pertenezco al movimiento Laudato Si. Soy animadora con este movimiento maravilloso que nos regaló el Papa. Así cortito lo hago. Bien, así seguís. Perfecto. Y a mi derecha. Bueno, acá estoy yo, Rosana, también animadora Laudato Si de la diócesis de Avellaneda Lanús. Muy contenta de venir a la radio, gracias. A su derecha. Bueno, mi nombre es Fabio Luna, yo también soy animador y, bueno, amigos de las personas que me están acompañando, y estoy en la parroquia Gruta de Lourdes, también accionando a favor del medio ambiente. Lanús. Bien. Y mi nombre es Analía, yo también soy animadora de Laudato Si, y soy de Quilmes Oeste, igual que Anita. Estoy dentro de la comunidad de la parroquia del Carmen de Quilmes Oeste. Parroquia del Carmen de Quilmes Oeste, bien, bien. De la diócesis de Quilmes. Diócesis de Quilmes, bien. Bueno, nosotros nos vamos a presentar también. Nosotros somos misioneros de Francisco, del movimiento Misioneros de Francisco, en particular en Avellaneda, y en particular dentro de Avellaneda tenemos una pequeña obsesión con la costa de Avellaneda. Tal es así que, de atrevidos que somos, intentamos empezar a construir una capilla, que el nombre que tenemos propuesto para ponerle es el nombre del padre Luis Sánchez, que fue un padre muy importante para lo que es... Les pedí que lo paguen a todos y menos yo. Que es un padre que muy recordado y muy querido, fue para toda la parte de Sarandí, en particular la parte de la costa. Uh-huh. Y bueno, y decíamos una parroquia, que queremos armar una capilla, algo mucho más humilde, en el sentido de, ustedes hablan de la Laudato Si, después nos van a contar el nombre que usted, cómo se presentan, que para nosotros es un poco novedoso, no somos tan lectores al pie de la letra de la Laudato Si, con lo cual nos va a venir bárbaro que nos instruyan y nos cuenten un poco. Y les decía, la idea de la capilla en la costa de Sarandí tiene que ver con la otra encíclica de Francisco, que es la Fratelli Tutti, ¿no? Uh-huh. Que es una capilla en el sentido de un lugar de encuentro, de encuentro comunitario. Uh-huh. La costa de Sarandí viven casi 150 familias, muchas de ellas en una relación complicada con la propiedad del terreno, porque la mayoría del terreno es de latifundistas, y que le dan una parcela para que le cuiden, y resulta que después los tienen como ahí, no pueden hacer demasiado, entonces no tiene la luz, es bastante va y viene, como dice, con la sudestada se les corta la luz, no tienen agua potable, toman el agua de la lluvia, las sudestadas inundan todo el territorio, cuesta después moverse, no tienen más que una escuela primaria, no hay ningún centro de salud, y no tienen colectivos. Ahora sí, porque como se puso bonito la costa de Avellaneda con las obras del municipio, entra un colectivo solamente los fines de semana para que la gente vaya a pasear. Pero después hay que quedarse allí, y cuando la sudestada avanza, bueno, los que son de Quilmes deben estar hablando de esto, se pone un poco complejo vivir allí. Entonces un poco la idea era armar, por un lado, el lugar de encuentro, para que sea un lugar también de celebraciones, de fiestas familiares, o de encuentros de vecinos y generación de actividades. Y un poquito más cerca del río estábamos armando una plataforma con una cabaña también de madera para no contaminar, en la cual tuvimos encuentro con gente de medio ambiente de Bernal, de Hudson, que vinieron a dar charlas y demás, mucha gente también de la Universidad de Avellaneda que trabaja el tema del medio ambiente y demás. Porque bueno, para quienes no conocen, que no nos escuchan habitualmente, ya deben estar cansados, pero les vuelvo a repetir, la zona de la costa de Sarandí era una zona histórica de quintas, donde la gente utilizaba más el río, tanto el arroyo Sarandí como el Santo Domingo eran hermosos arroyos donde uno se tiraba a nadar, andaba en bote y demás. Bueno, la contaminación mediante eso está prácticamente imposible. Entonces, la idea es empezar a recuperar un poco, a sanar un poco, a devolverle a nuestra Pachamama eso que tan mal le hemos hecho, no sé si todos, pero algunos le han hecho mal, y no entender que es un desarrollo compartido, todos tenemos que tener derechos, y la Pachamama también tiene que tener los suyos y ser cuidada, digamos, ¿no? Sobre todo para las generaciones venideras, ¿no? Así que esa es un poco nuestra historia con el tema de la costa, de la Laudato Si, pero también siempre la trabajamos enlazada con la Fratelli Tutti, digamos, para nosotros, tanto el cuidado de la casa común, como creo que Francisco lo dice en un momento, el amor al prójimo es equivalente al amor al lugar donde yo vivo, a la tierra, ¿no? Entonces, compartir esas dos miradas nos parecía que es, y nos sigue pareciendo que es muy interesante. Bueno, fuimos, vinimos, ahora estamos intentando acercarnos de vuelta allí, que también trabajamos junto con los recicladores que están en un ecopunto que está también en la costa de Sarandí, y con los buenos oficios y la buena gestión del obispo Maxi, que también está moviendo un poco para que tengamos un lugar, no nosotros, sino la comunidad Avellaneda y Lanús puedan tener un lugar en la costa ahí de Sarandí, que no sea solamente el paseo dominical, sino que pueda ser un lugar donde se pone a hacer talleres, trabajar sobre, que haya fuerzas vivas trabajando sobre el territorio para recuperarlo, no solamente el esfuerzo del municipio, que hoy lo tenemos con cierta intención de cuidar, pero quizás mañana cambie de signo político y no sea así. Y además no alcanza la lucha que lleva adelante el municipio contra un montón de intereses que son la secuencia de lo que tenemos aquí en Puerto Madero, que van hacia el sur, ¿no? Y que ya hay proyectos para construir lo mismo ahí en el sur. Y ya también tenemos un montón de containers que se van apilando, y que están destruyendo gran parte de una biodiversidad, que es ese humedal que nace en el delta y llega hasta Punta Raza, que es el final de la bahía San Borombón. No les voy a hablar más porque se me parece que yo soy el invitado y ustedes son los del programa. Pero quería contarles eso, que es un poco nuestra tarea. Así que, si quieren contarnos ustedes, animadores. Me quedé con esa palabra. Animador. ¿No? Cuéntenos un poquito de qué se trata. Bueno, animadores, porque la mayoría de nosotros somos laicos, son personas consagradas, algunos, hay sacerdotes y demás, pero la gran mayoría somos laicos, o sea, gente de a pie, común y corriente, que fue caminando, gracias a Francisco también, porque Francisco nos invitó, nos llevó de la mano y nos fue enseñando, porque tenemos una formación que creó él a través del movimiento, ¿no? El movimiento Laudato Si, así se llama. Entonces nos fue formando, es una formación, es como un inicio, es como un envío, ¿viste? Como los pequeños discípulos te enviamos. Y acá vamos caminando y nos vamos encontrando, como en el caso de ustedes, que hay muchísimas aristas. Y que realmente, es como decía Francisco, está todo interligado, porque no podemos irnos o desvirtuarnos o acaparar solo un lugar, ¿no? Es todo. Y tenemos este concepto que se usa mucho ahora del antropocentrismo, ¿no? Del hombre como centro de todo y correr a Dios como si Dios no existiese. Que está cada vez como más acentuado. Entonces decimos, bueno, sí, somos nosotros, pero para cuidar la creación. Entonces, ¿cómo nos vamos a empezar a relacionar con la creación? Ese creo que es el desafío más grande que tenemos. Y nosotros como animadores lo que tenemos que hacer es tratar de animar a generar conciencia de que el planeta es uno, uno con nosotros también, nosotros uno con él. Entonces, todo como vos decías, que nos pasa también en la Ribera de Quilmes, ¿no? Cuando el agua sale y desplaza al pueblo. Y bueno, la realidad es que también nosotros desplazamos al río, desplazamos los humedales, lo estamos viendo ahora con otras zonas, el tema de los carpinchos que andan por todos lados, ¿no? Y no solamente nosotros estamos deshumanizados, sino que estamos apartados de la creación y somos uno con la creación. Entonces, bueno, como vos decías recién y contabas ese proyecto, en principio la palabra misionero que me encantó, porque nosotros también somos animadores misioneros, vamos, perdón, es más, súper agradecida que nos hayan invitado, porque son contados los espacios que nos dan para que podamos hablar de este tema, así que, bueno, nada, súper agradecida, es la primera vez que hacemos radio. Así que, bueno, también quiero cederle la palabra a mis hermanos, porque ellos también caminan. Nosotros en la diócesis de Quilmes lo que estamos haciendo es un pequeño caminar diocesano, tratando de encontrar formas de capacitar desde las catequesis. Tenemos una hora de catequesis en todos los colegios religiosos, entonces tratar de abordar esa catequesis con una agenda y un calendario ecológico para empezar, en principio, muy pequeño, en toda la parte de educación, ¿no? En todos los niveles de educación. Y hacemos presencia con una carpita muy humilde que armamos, en donde enseñamos a reciclar a los chicos telgopor, a darle otros usos, también los tiempos de degradación que tiene la basura, y también a ver la basura como un recurso, que eso es importante, que nosotros podemos darle el valor agregado a las cosas. Entonces la basura también es un recurso si la sabemos transformar. Entonces, bueno, eso es lo que vamos haciendo desde nuestro pequeño y humilde lugar. Bastante, bastante. Gracias. Bueno, ¿y quién sigue? ¿Quién toma la posta? Si quiere, sigo yo. Nosotros en la diócesis de Avellaneda Lanús también tenemos un caminar con otros hermanos. Por ejemplo, hicimos catequesis ambiental en muchas parroquias, la fuimos a visitar. Esos son encuentros con acciones, y es una tarde que pasamos con los chicos de catequesis y los grupos que haya dentro de la parroquia. Fuimos también a la ribera del río, me acuerdo, con un grupo que nos llamaron, no me acuerdo cómo se llamaba, Proactiva, que estábamos también, plantamos árboles en una plaza, zona de Lanús. Ponele que sea los fondos de Lanús, 520, Sadoc, por ahí, esa zona. Bueno, también ahí estuvimos en un encuentro también de gente del barrio. Estamos trabajando también con lo de las botellas de amor, que hacemos el acopio. Contale a nuestra audiencia lo que claro, ¿qué son las botellas de amor? Son botellas que vos terminaste de tomar, tu gaseosa, tu agua, lo que sea, y todo lo que es plástico lo empezamos a meter y lo aplastás con un palo. Plástico de un solo uso, perdón. Plástico, sí, plástico que no esté húmedo, plástico que esté limpio. Viste los bordes de la o las galletitas que vos comiste, o papeles de caramelos, o cualquier otra cosa que tenga un envoltorio limpio. Si no, lo puedes limpiar y lo colocas dentro. Y bueno, y esas botellas se las llevan y hacen madera plástica, la reciclan. Hacen juego de plaza con de eso. Plazas, sí. Bueno, después también el tema del compost se trabaja, es muy importante eso, hacer dentro de tu cocina que vos sepas separar los residuos, ¿no? Que va a ser la basura propia la que se va a llevar el recolector y lo que vos podés compostar. Que eso después te ayuda para que tengas unas macetas más lindas, tu jardín. Bueno, y no sé, ¿algo más querés aportar, Fabi? No, quería comentar una experiencia personal, ¿no? Desde chico siempre me gustó la naturaleza, integramos varios grupos scout, que eso me permitió, bueno, salidas, ir de campamento, cuidar la naturaleza, respetarla, y después, gracias a ese encuentro con la naturaleza, bueno, tuve la posibilidad de seguir una carrera que es geología, donde lógicamente uno profundiza muchos conocimientos de la naturaleza, y pude desarrollar mi profesión, pero siempre había un tema de discontinuidad entre lo que era la profesión y lo que era mi participación en la comunidad parroquial, ¿no? Yo dije, ¿dónde encuentro acción de mi profesión dentro de la comunidad parroquial, dentro de mi barrio? Y ahí fue que milagrosamente apareció la encíclica en el 2015 y dije, para, no puede ser. ¿Cómo puede ser que un papa, claro, un papa escriba algo relacionado con el tema ambiental? Y me lo cuestioné, porque uno dice, bueno, un sacerdote, un obispo, un papa escribe sobre aspectos teológicos y quizás no tanto geológicos o de la naturaleza. Y ahí me enganché, digamos, en conocer un poco más. Bueno, Rosy es mi esposa, no nos presentamos así. Y con ella, en el tiempo de pandemia, encontramos que había una capacitación precisamente para ser animador Laudato Si. Siempre está bueno que uno se forme, ¿no? Que no diga, bueno, sé de esto, sé del otro, pero hay gente que nos puede brindar una capacitación, entrenar y dar su aporte. Bueno, y ahí nos formamos, y esa relación profesión con Laudato Si me sirvió para aumentar mi entusiasmo y sobre todo vincularlo a la comunidad y a gente que quizás no conocía de este tema, y hay mucha gente. A partir de ahí, bueno, como decía Rosy, entusiasmamos a nuestro párroco, el padre Daniel Silva, mendocino del interior, que interpretó muy, muy rápidamente el tema ambiental, y bueno, nos convertimos en una ecoparroquia, que es una terminología que también se dice en Laudato Si, o sea, una parroquia que apunta al cuidado ambiental, desde su ornamentación con plantas, flores, con el cuidado del agua, o sea, empezando a esas pequeñas cositas. Y a partir de ahí, bueno, como decía Rosana, dentro de Lanús empezamos a hacer diferentes encuentros, charlas, hasta que en una charla aparece el obispo. Claro, estábamos con ella y de repente vemos entrar un sacerdote peticito, chiquito. Dijimos, bueno, Rosy, es el obispo. Sí, me parece que era el obispo, decía. Claro, dijimos, es el obispo, ¿qué hacemos? ¿Viste? Todo respeto. Y bueno, seguimos la charla hasta que después nos encuentra a la salida y dice, con ustedes quiero hablar. Bueno, metimos la pata. Bueno, y precisamente, como ustedes lo conocen, bueno, ustedes sí, de Quilmes, gracias a Quilmes. Sí, gracias, no, Quilmes. Hermoso, una gran persona. Vino a ayudar y a prestar un servicio muy valioso a la diócesis. Entonces dijo, bueno, quiero en la diócesis, digamos, trabajar el tema Laudato Si. Y él pastoralmente, hoy en día, formó un equipo que se llama Servicio Diocesano Laudato Si, que nos está coordinando un padre muy jovencito, Luciano, hay otra chica, Luciana, y nosotros dos, y estamos tratando de, bueno, llegar a la mayor cantidad de parroquias. Son 50 parroquias casi en la diócesis, así que es un trabajo que se va haciendo a poco, pero bueno, en definitiva, es como, bueno, lo decía Ana, lo decía Rosy, es nuestra labor como misioneros o como animadores, es llevar una semillita y después que el Señor se encargue de multiplicarla, ¿no? Lo mismo que decía Francisco, ¿no? Claro. Todos adentro y después vemos cómo nos organizamos. Claro. ¿No? Bueno, los interrumpo porque tenemos que ir a una pequeña pausa, vale, muy breve, y luego seguimos charlando. Perfecto. Gracias. Si sos mayor de 65 años, es importante que te protejas del frío y prestes atención a los síntomas de hipotermia como agotamiento, temblores, pérdida de la memoria o torpeza física. En caso de emergencia, comunícate con el SAME llamando al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/frío. Buenos Aires, Ciudad. Restaurante Bodegón La Buena Medida. 120 años de existencia en el barrio de La Boca.

la cuasi parroquia, pero, pero no, eso es otra cosa. La eco parroquia, ¿no? Claro. Digo, ¿no? Así que nos parece buenísima la idea y es ese modo de trabajar las cosas. Adriana, ¿verdad? No, Analía. Analía, qué mal que estoy. Era con A, no hay problema. Analía, disculpa, Analía. Bueno, contanos un poquito de Quilmes. Yo sí, no, estoy dentro de lo que es la parroquia del Carmen de Quilmes Oeste. Somos un círculo también. Hoy estoy yo, pero en realidad somos 5 ya animadoras de esa parroquia. Empezamos 2, después se sumó otra, después 2 más, y así vamos de poco contagiando esto que Francisco sentimos que nos llama a llevar a todo el mundo y a que todo el mundo sea parte de esta encíclica, ¿no? Del cuidado de nuestra casa en común, como le decimos nosotros, a la tierra. Desde nuestro espacio, digamos, dentro de lo que es la parroquia, hemos trabajado con los distintos grupos que tenemos en la parroquia, las distintas catequesis, confirmación, para los chicos comunión, tenemos la IAM, tenemos los scouts, tenemos varios grupos de jóvenes y también con los adultos. Y este año en particular armamos 3 proyectos que fueron, uno es Quiero abrigar a mi hermano, y entonces invitamos en esto de también de reciclado, de las cosas que tenemos en casa que no sabemos qué hacer, bueno, con esos pedacitos de lana que nos van quedando, villitos, ir juntándolos y armar un ovillo un poquito más grande, tejer cuadraditos de 10x10 o de 15x15, los fuimos uniendo y así fuimos haciendo frazadas, abrigos, que los tenemos ya listos, estamos terminando de coserlo, digamos, para ir a entregarlos. Y lo lindo fue que en este taller, que nosotros pensamos, bueno, las señoras más grandes de la parroquia, porque tenemos desde niños pequeños hasta gente muy mayor, bueno, se van a enganchar con esto. Se engancharon las abuelas, empezaron, pero terminaron las nietas enganchándose. Así que fue transversal también, fue hermoso esto de ver generaciones, nos mandaban fotos el domingo, toda la hija, la madre y la abuela, las 3 sentadas en el sillón tejiendo con el punto que quieras, del color que se te ocurra. O sea, acá no hay ninguna exigencia de nada, la cuestión es esto de buscar, de abrigar a tu hermano. Después también, que es, lo vamos a terminar de desarrollar ahora que viene la primavera, es el Jardín de María, que tenemos también un espacio, un patio en la parroquia, entonces vamos a armarle un jardín con flores, con plantas, y bueno, también el cuidado de las plantas, el cuidado del agua, el cuidado de la tierra, todo esto que vamos a ir desarrollando también con los chicos y los jóvenes que tenemos dentro de nuestra comunidad, y también con la ayuda de los más grandes, que les gustan las abuelas, ahí compartir el tema del cuidado de las plantitas. Y tenemos un proyecto, que ese es un poquito más ambicioso, que es dentro del barrio. Ya el año pasado, cuando fue la Semana Santa, hicimos el Via Crucis ecológico en el barrio, salimos al barrio. Y ¿qué ahora sería un viacrucis ecológico? Y vamos haciendo las paradas y a la vez vamos haciendo algún gesto que tenga que ver con la tierra, con el cuidado de la tierra. Ajá. Plantamos arbolitos en el barrio, fuimos plantando algunos arbolitos, algunos plantines. ¿Durante la procesión? y contando un poquito de qué se trata también la Laudato, porque vamos haciendo también esto de llevando el conocimiento, digamos, y tratando de animar a todos al cuidado. Y bueno, y ahora este, que es el proyecto que un poquito más ambicioso, digo, porque también es del barrio, pero es, tenemos cerca un espacio que se hace como siempre un basural, y bueno, el tema de trabajar eso, de la limpieza y del mantenimiento, porque por ahí vamos y hacemos una acción, limpiamos todo, pero claro, sí, al mes vuelve a aparecer, ¿no? Vuelve. Entonces, bueno, ese es un poquito más ambicioso, digo, porque queremos ver si podemos involucrar también otras patas dentro de la comunidad para que nos ayuden al mantenimiento. Bien, bien. En aparece la palabra ecología. Nosotros tenemos también algunos tironeos con el tema de lo ecológico, porque también el nombre de lo ecológico a veces lo que se hace es distanciarnos de la naturaleza, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos trabajado hasta el hartazgo el concepto de reserva, ¿no? Que lo que significa es que no se toca, pero alguien lo va a tocar cuando corresponda, digamos, ¿no? Estamos rodeados de reservas, donde cualquiera que vaya y aplaste un pastito es casi un delincuente ecocidio, digamos, ¿no? Pero en realidad lo que se trata es expulsarnos y alejarnos para que nuestros pueblos no puedan disfrutar de esa naturaleza, digamos, ¿no? Nosotros creemos, como decía Ana, que en realidad somos uno con la tierra y que hay como, por eso aprendemos tanto de nuestros pueblos originarios, digamos, ¿no? Tenemos un diálogo que nos permite pedir permiso y agradecer, digamos, ¿no? No es que no puedo usarlo en el tema es el exceso, el tema es el usufructo solamente por la ganancia y no para una buena vida. Y creo que esto también Francisco lo ha planteado con claridad, ¿no? Cuando se disculpa en el encuentro de movimientos populares en Cochabamba, se disculpa con las comunidades aborígenes, los pueblos originarios, digo, ¿cómo reciben esto ustedes en el contexto actual donde es tan difícil tener un pedazo de tierra para que nuestros hijos se puedan soñar con hacer su vivienda? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo piensan desde la Laudato Si? Esa relación con la posibilidad de que, además de cuidar la tierra, existe fortificar este vínculo, no solamente para cuidarla, sino como para que nuestros pueblos puedan vivir, usufructuar de la tierra. Wow, qué pregunta, sí, ¿no? Porque es súper profunda, súper profunda. Sí. Es muy difícil de contestarla, perdón, porque es muy profunda. Nosotros estamos deshumanizados desde la tierra. Perdón. Justamente el apartarnos de la tierra, desde el calzado que usamos, ¿no? Que estamos apartados de la tierra, desde donde nos sentamos. Hace unos años tuve la gracia, porque fue por gracia, de poder ir a un encuentro de un grupo, una organización muy linda llamada Merindia, en la Amazonía. Y cuando llegamos y estuvimos, interactuamos con pueblos originarios del Amazonas, fue para mí, o en mi caso, sumado a lo que yo ya venía haciendo con el Papa Francisco, fue transformador, totalmente transformador. Primero ese río, el río Manaos, que es impresionante, y la temperatura de su agua, y se habla de la selva siempre como el pulmón del mundo. Yo creo que experimenté literalmente el útero de la madre, desde la temperatura del agua, la tibieza, la vegetación, pero no puedo dejar de remarcar esto, la tierra. La tierra está consumida, y está consumida en el corazón de la selva. Hablaba con un fraile que conocí muy lindo, Eric se llama, él está con las comunidades y sirve ahí como misionero, y él lo que me decía es, creo que todos vamos a desaparecer, porque nosotros creemos de alguna manera que la colonización terminó, pero seguimos siendo colonizados, de manera permanente. Yo creo que Francisco esto lo veía. Francisco es, sinceramente, es la persona que me inspiró a decir, bueno, me voy a jugar por esto, realmente me quiero jugar por esto, lo que me queda de vida me voy a jugar por esto. Y con todo lo que eso lleva, porque sabemos que también hemos tenido mártires, y yo no dejo de nombrar los mártires. Siempre, más allá de que de los mártires hablamos de nombres de personas que conocemos porque tienen un cargo, pero el martirio más grande es el que vive el pueblo. Y siempre termina en el anonimato. Entonces decimos, es muy difícil decir, pasamos hambre, pero no tenemos dónde sembrar. Y nosotros vivimos de la tierra, ¿no? Sí. Y en este antropocentrismo que es avasallador, nos olvidamos de algo que todavía me da más pena. Yo le preguntaba a Dios, ¿cómo vamos a hacer para ser voz de los que no tienen realmente nuestro idioma? Y esa es la naturaleza. Los animales, las plantas, los peces, todo eso no se contempla. Y somos tan solo un segundo, un instante de oxígeno. Digo, nos sacan el aire, ¿no? Y dejamos de existir. Y ¿qué estamos haciendo también con el aire? No sé si se fijan, solemos ver la temperatura, cómo va a estar el día hoy. Empecemos a mirar también qué respiramos. Los días, dos días de niebla acá, teníamos el máximo de contaminación en el aire. En el máximo estamos, en la alerta. Y todo eso no... Bueno, es muy profundo. Vamos, es muy profunda la pregunta, pero es muy hermosa tu respuesta. Muchas gracias. Y creo que estamos conectados con Karina Maloberti. Escuchaba, no sé si está ahí. Hola, Cari, ¿nos escuchás? No, me parece que las distancias. Esa es otra también, ¿no? La cantidad de señales que hay en el aire también nos contamina bastante. Sí, ¿eh? Mucho. Bastante, mucho. Bastante. Bueno, pero Karina nos conectó. Sí. Es la onda buena. Karina nos conectó, sí. Por ahí, Alejandro, viste, escuchando lo que decía Ana María, el tema del clamor de la tierra y el clamor de los pobres. De los pobres. Yo creo que todos tenemos que tener la oportunidad de tener un lugar donde vivir. Todos tenemos que tener esa oportunidad. Capaz que a algunos le cuesta más que otros, pero bueno, yo creo que todos tenemos que ayudar a que eso suceda, ¿no? De que tengan esta posibilidad de disfrutar de nuestro planeta, de nuestra tierra, y poder ellos subsistir, y todo el mundo tiene que ayudar en eso. Así que bueno, es importante eso. Sí, sí. Aclarar. Tierra para sembrar, era una de las consignas que ayer aparecían en la marcha, en la peregrinación de San Cayetano. Vivimos de la tierra, vivimos de la tierra. Sí, sí, es inevitable. Ahí, ahora sí. Sí. Cari, ¿nos estás escuchando? Ahí me escuchan. Perfecto, muy buenas tardes, compañera, ¿cómo le va? ¿Cómo están? ¿Cómo está? Ahí la escuchaba Ana María también, bueno, creo que estaba Sandra por ahí también. Acá trajiste una multitud, Cari. Sí, sí, te van a ir saludando, te van a ir saludando. Está Ana María y Analía de Quilmes, y está Roxana y Fabio de Lanús también. Son todos compañeros que están trabajando a fondo con el tema de la Laudato Si, y la verdad con experiencias sumamente entretenidas, beneficiosas para nuestro pueblo, y además, sobre todo, hoy lo que primero se me ocurre decir, cargados de mucho amor de Francisco, así te lo digo. Sí, seguro. Sí. Hola, Karina. Hola, Ana María, ¿cómo están? Qué lindo escucharlo. Bueno, desde acá, desde el Círculo Laudato Si San Clemente también. Ah, mira qué, qué grande. Vamos, Partido de la Costa, porque sos todo Partido de la Costa, ¿eh? Claro, arrancamos, sí, sí, ya igual nos empezamos a juntar con algunos ahí de Maranatá, de Santa Teresita, que nos vamos contagiando, todo esto se desparrama y se multiplica. Sí, así es, súper agradecidos nosotros de bueno, esta invitación de Alejandro, de que nos reciban, y bueno, que también obviamente llegó de tu mano. No, es como decíamos la otra vez, viste, Francisco nos fue juntando, nos fue buscando y juntando, después dejó librado al Espíritu Santo, y ahí vamos, y el Espíritu obra, sin duda que obra, sí, claro que sí, y acá se siente, te digo, así hay es. Calorcito de espíritu, sí. Cari, contanos un y poquito. Y ahora, Ale, acá estamos en viaje, junto a Lito, acá Lito Borero, misionero de Francisco, de los pibes, estamos en viaje a la Semana Social en Mar del Plata. Claro. Hola. Sí, sí, te escuchamos, seguí contándonos, seguí, seguí. No, y decía que todo lo que fueron hablando ahí en la radio, bueno, nos sirvió un montón escucharlos ahí, Ana María, porque son temas que se van a tratar ahora en la Semana Social, bajo el lema la amistad social como sueño y camino, el legado de Francisco. Se va a tratar todos estos temas. De hecho, hay mesa de disertación sobre el cuidado de la casa común, sobre el tema de humanizar la economía y retomar aquel compromiso de Francisco y los jóvenes economistas, los jóvenes emprendedores y creadores de cambio, donde en el 2022 nos comprometíamos todos a darle otro giro a la economía, al desarrollo humano integral. Bueno, la verdad que escucharlo, bueno, nos da mucha más herramienta y ánimo hacia la Semana Social ahora llegando a Mar del Plata. Cari, contá para quienes nos escuchan y no conocen qué es la Semana Social, esta actividad que se viene realizando en Mar del Plata ya hace varios años, ¿no? Sí, la Conferencia Episcopal Argentina la organiza y convoca a toda la pastoral social a nivel nacional. Nosotros, como representación de la pastoral social de la diócesis de Chascomús, que alcanza al Partido de la Costa, vamos con la delegación de la Pastoral Social Diocesana con el Obispo Juani, y bueno, es un, son tres días, 8, 9 y 10, donde bajo este lema de la amistad social, la idea es retomar ejes de interés de nuestras comunidades, pero con el desafío de que haya un encuentro de distintas vertientes sociales, políticas, económicas, en un lugar, sin las disputas, sin los codazos de los cargos, los cierres de lista, las especulaciones económicas, los egoísmos y demás, todo un desafío, porque van todas las corrientes, intentan representar políticas sociales, económicas. Así que vamos a poder disertar y disentir y a la vez escuchar de propuestas diametralmente opuestas a las nuestras por ahí, pero buscando comunes denominadores y en una cultura del encuentro aparte, también poder hacer contactos para esto que, bueno, que ya se empieza a dar ahí en la Riachuelo con ustedes en Quilmes, en Lanús, y en toda la zona sur, poder seguir multiplicando el legado de Francisco. Así que vamos muy entusiasmados, porque aparte con la noticia también ahí el arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara, ha conseguido que el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires haga el lanzamiento del legado de Francisco, un libro que se va a dictar en todas las escuelas de la provincia. Entonces, bueno, nada, tenemos, ya teníamos un montón de tareas, pero la misión ahora se multiplica, así que necesitamos muchas manos. Y bueno, este encuentro de la pastoral social también nos permite encontrarnos con otras, con otros, con otras realidades y pensar juntos una salida para un país más justo, más humano, más solidario, y sin esta política de descarte, esta política de hambre y de exclusión. Así que bueno, allá vamos, a poder también desde allá transmitir. Está también la FM Riachuelo a través de Haciendo Lío, de la FM Riachuelo con Gustavo, de Misionero de Francisco, así que va a transmitir, seguramente también nos vamos a encontrar con él ahora. Bueno, Cari, les mandamos un abrazo inmenso desde aquí, que sea fructífero el trabajo del fin de semana, y seguramente estaremos hablando al regreso de la actividad ahí de la Semana Social, y gracias nuevamente por vincularnos con gente tan linda, así que bueno, hablamos al regreso, y la verdad también felicitarnos porque estuvo increíble la jornada. La peregrinación marcha desde Liniers a Plaza de Mayo del Movimiento Misionero Francisco, ahí el Movimiento Popular Los Pibes, la cobertura de la FM Riachuelo, estamos allá con tu compañera de cánticos, Cari. Al lado mío está Mayra. Ah, bien, Mayra, que ahí también no abandonó ahí nunca el micrófono en los momentos que por ahí había que dar ánimo a la caminata. Ahí estaba Mayra con su micrófono, así que también los objetivos no solo fueron cumplidos, sino que la verdad el homenaje a Francisco en Flores también y sus palabras y escucharlo fue muy emotivo, así que nada, felicitarnos, que nos llenó el alma, el corazón, y sobre todo uniendo fe y lucha vamos a poder salir adelante todos juntos, nadie se salva solo, diría él. Muchas gracias, Cari, un abrazo grande, saludos a Lito y bueno, nos estamos hablando al regreso. Un abrazo grande, nos vemos prontito. Ana María, saludos ahí a todo el piso, la gente que está por allá. Hermosa, gracias. Hermosa, te acompañamos en espíritu. Gracias, bendiciones. Besotes. Así pasaba Karina Maloberti en el aire de la FM Riachuelo, y ya nos están haciendo un ostentoso gesto de corten, que se acaba el tiempo, ya nos pasamos 5 minutos. Así que bueno, muchas gracias por la visita. Vamos a intentar, me quedé con algo que vos decías, que no siempre tienen la posibilidad de salir al aire. Vamos a empezar, si a ustedes están de acuerdo, podemos organizar por lo menos una vez por mes, darle un espacio a la encíclica, a la Laudato Si, y también ir sumando otras experiencias e ir multiplicando, tal cual nos explicaba recién Cari, ¿no? Si están de acuerdo, por supuesto, que esto sea el comienzo de un camino. Bueno, que así sea. Gracias. Muchísimas gracias por la visita. Gracias a ustedes. Gracias. Y así termina este hermoso programa de hoy del Gran Pueblo Salud. Hace rato no tenemos un programa tan bonito. Gracias JR, gracias Moni, gracias Ludmi, y nos vemos en la lucha.